No me gusta jugar a la mancha. Estudiar. Que me manden. Las arañas. Jugar a la escondida. No me gusta ir a la plaza. Que me hagan bromas. Correr porque me canso mucho. La gente mentirosa. Odio a las personas interesadas. El maltrato animal. No me gusta el FIFA 16. Estar jugando a algo y que no me pasen la pelota. Que me manden tarea para casa. No me gusta la danza. Que me toquen el pelo. No me gustan las mariposas. Cuando se rompe la punta del lápiz. Bailar. No me gusta la escuela. Italiano. Que la gente haga ruidos raros. No me gustan las injusticias y el hambre que pasa la gente. Yo soy Patricia. Me gusta la felicidad del pueblo.